Hola a todas y todos. Mi nombre es Alejandra y estoy a cargo de la columna de discapacidad de Radio Good Show. Hoy les quiero contar de un proyecto que se llama Teilú y que nace en la ciudad de Córdoba. Es una plataforma al estilo de Netflix para que las personas con discapacidad visual o auditiva puedan disfrutar de películas, por ahora argentinas, en un proyecto inclusivo y gratuito al que es muy fácil acceder. Cuenta con películas con subtitulado en lengua de señas y con películas con audio descripción, tanto para niñes como para adultos. La página de la plataforma es www.teilu.com.ar. Espero que les haya gustado esta linda noticia. Gracias por escucharme y nos veremos la próxima semana.